Escucha, negrita mía, quiero cantarte lo que soñé. Escucha, después no importa, si tú no quieres, no volveré. Escucha, después no importa, si tú no quieres, no volveré. Soñé que me amabas y mucho llorabas porque ya no estabas muy cerca de mí. Que me perdonabas esa mentirita porque tu negrito ya se porta bien. Otras negritas no miraré, porque ahora en adelante otras negritas no miraré. Soñé que me amabas y mucho lloraba porque ya no estabas muy cerca de mí. Que me perdonabas esa mentirita porque tu negrito ya se porta bien.